paisaje de la mar. Por las noches observo las estrellas. En la mañana de las aves oigo el trinar. El sol que asoma en las colinas y me admiro de lo que mi Dios creó. Es que tengo que decir desde mi alma que tengo que decir desde mi alma, como mi Dios, no hay Dios como mi enfrentó a los profetas. Ellos pedían fuego a Baal, herían sus cuerpos hasta sangrar. A su Dios fuego enviar. Mas Elías, muy sereno, miró hacia el cielo y con confianza fuego a mi Dios pidió. Rápidamente de los cielos bajó el fuego. Como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Es que tengo